Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos! 21. Viejas leyendas. Leyendas de viejos. Con una fuerza que Ignacio no esperaba, la minera lo coge por la cintura. Carga su brazo sobre el hombro y caminan lentamente hacia la salida de la mina. A medida que ve la luz del exterior, el color vuelve a su rostro. Como aún la cabeza le da vueltas, deja que su salvadora lo lleve como si fuera un títere. De un solo movimiento, ella lo sienta en su coche. Rayos X sube tras él. La mujer cierra la puerta y se sube frente al volante. Luego dice sin mirarlo: «No le hagas caso a los otros. Solo les gusta hacer bromas». Ignacio se frota los ojos y comenta: «Vi algo extraño en la mina antes de desmayarme». La minera lo mira intensamente y dice: «Te has desmayado frente a un viejo altar del viejito minero». Ignacio no entiende de qué habla. Entonces la joven explica: «Es una antigua leyenda de un demonio traicionero al que los viejos mineros le hacían ofrendas para obtener riquezas o favores. No eres el primero en ver cosas extrañas allí, pero yo no creo en nada de eso. A ese punto de la mina llega poco oxígeno. Seguramente viste los ojos de tu perro en la oscuridad. Ni siquiera entiendo qué hacías allí. Esa zona está cerrada por peligro de derrumbe. ¿A dónde quieres que te lleve?». Cuando Ignacio dice la dirección de su casa familiar, la minera pregunta: «¿Te estás quedando donde los Galeano?». Ignacio responde: «Sí, yo soy el hijo menor de Pedro». La joven abre los ojos como platos y exclama: «¿Igna? ¿Eres tú? Soy Lola. ¿Te acuerdas de mí?». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Esperar. To expect. Cintura. Waist. Dar vueltas. To spin. Salvadora. Savior. Títere. Puppeteer. Volante. Steering wheel. Hacer caso. To heed. Traicionero. Treacherous. Ofrendas. Offerings. Riquezas. Riches. Derrumbe. Collapse.